Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos. Estamos en 1490.gt desde Radio Urbana Radicalmente Democrática. Mi nombre es Isabel Juárez, allá en controles, Marcia Mejía. Y en esta ocasión vamos a hablar en este 1490 de el selfie, producto del mito narcisista postmoderno. Tenemos como invitado especial al comunicador, semiólogo y gran amigo de esta radio, Ramiro McDonald. Bienvenido, Ramiro, esta es tu casa. Gracias, Isabel, gracias por la invitación y feliz de conocer las instalaciones, las nuevas instalaciones. Las nuevas instalaciones. Y feliz de encontrarme aquí contigo para platicar y para divertirnos un rato. Eso está genial, me dijiste que nos íbamos a divertir y yo realmente estoy, pero muy, muy contenta de que nos estés acompañando para hablar de este fenómeno de la internet que se llama la selfie. Entonces, empecemos por definir qué es la selfie. Bueno, te cuento que en el año 2013, el diccionario, porque en realidad es un diccionario y diccionario digital de Oxford en inglés, consideró a la selfie como el término del año. ¿Por qué? Por la palabra del año. Porque se había disparado 17,000% en wow. Un solo año el uso de esa palabra en internet. Qué interesante. Ellos consideraron que en ese momento era la palabra del año. Y esto tiene que ver con tecnologías y tiene que ver con fotografías. Por un lado, la selfie viene del self, que es uno mismo, que es el self, ¿verdad? El ser uno. Pero el objeto de la selfie es tomarse una fotografía de uno. Entonces es una fotografía de uno y tiene un segundo componente, que eso es lo más interesante, que es subirlo a internet para convertirse en algo que está en las redes sociales. Y que se ha visto por lo que llamamos en redes sociales como los contactos. Exacto. El ideal de la selfie no es guardarla. El ideal de la selfie es compartirla. Esa es la esencia de la selfie. La esencia es tomarse una foto uno mismo. Ah, ya. Uno mismo tomarse la foto. Claro. Y después compartirla. Entonces, las dos cuestiones tienen que ver con tecnología, porque uno se da con un teléfono que normalmente es un teléfono smartphone, que le llaman. Claro. Un teléfono de alta resolución y que tiene una cámara que le permite voltear el lente hacia uno y ese selfie subirlo a internet. Entonces son dos o tres componentes que van desde un punto de vista novedoso. Jamás había ocurrido en la historia de la humanidad. Esto es una cosa de 4 o 5 años atrás. Sí, sí. ¿Y presenta la selfie características de las personas que nos hacemos la selfie para las redes sociales? Sí, lo interesante es que la fotografía que uno se hace a uno mismo es seleccionada. Porque uno se hace varias fotos. Claro. Uno no se hace una foto y la sube. Normalmente hacemos 4, 5, 6 y hay gente exagerada que llega a hacer 10. Y después de eso, seleccionamos la mejor fotografía, la que consideramos que más nos representa. Y esa foto es la que subimos como un manejo de nuestra imagen en las redes. Y ese es el otro componente que tiene peculiaridades de comunicación únicas, porque nunca se había dado de que tú te tomaras una foto o varias fotos y después seleccionaras la que más te gustara, porque antes era que alguien te tomaba una foto a ti. Claro. Hoy eres tú la que tomó la foto, incluso posiblemente como testimonio de que estés en algún lugar, de que estés con un amigo o unos amigos, o que estés en una fiesta, o que estés en un acto cultural, o que fuiste a un concierto, y después la subes inmediatamente seleccionada por la misma persona que la toma. Y me imagino que tú como semiólogo pues has estudiado este fenómeno de la selfie y habrán teóricos ya desarrollando toda una serie de documentos y de ideas y de sistematizaciones con respecto a este fenómeno. Así es, Isabel. Fíjate que hay un par de personas que hoy vamos a hablar, compartir contigo y con los radioescuchas de quiénes son los que han hablado de este tema. Podemos decir que Régis Debré, que es un francés que incluso anduvo por acá, por Guatemala, un medio exguerrillero de los años 60, 70, que anduvo con el Che. Ay, qué interesante. Hablaba, sí, una personalidad, incluso dedicada a la comunicación, hablaba de que hay lo que hoy estamos viviendo, se llama la videósfera. La videósfera es básicamente el mundo de la imagen. Y ese mundo de la imagen es el que estamos como un fenómeno contemporáneo en el que se producen discursos de todo tipo, pero es más fácil producir discursos a través de imágenes que a través de textos. Claro. Y hoy tú lo ves fundamentalmente. Y por supuesto, hay personas que han hablado de la iconósfera, la semiósfera y la mediósfera. Y en todo caso, es lo que se denomina la civilización de la imagen. En eso estamos todos metidos en los últimos años, básicamente en los últimos 10 o 12 años, tal vez 17 años, porque el siglo XXI es lo que nos está dando, en la civilización de la imagen en la que vivimos, transpiramos, comemos, nos comen las imágenes de la representación del mundo en general y hasta de las cosas más inusitadas habidas y por haber, y todo se va para internet. Claro, aquí también se amarra con esta idea de que una imagen vale más que mil palabras. Así es, porque si tú te das cuenta, los textos hoy que van a asociados a las imágenes cada vez son menos. Y en cambio, las imágenes es cada vez más. Los textos cada vez son más cortos, las imágenes son más profusas. Por eso dice que estamos viviendo en realidad lo que se llama una realidad virtual, una realidad aumentada que ahora está de moda. Incluso eran términos que hasta hace tal vez unos 5 años se creía que era el futuro y hoy ya lo estamos viviendo. Vivimos una realidad virtual, una realidad digital. Somos seres digitales, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, y la selfie aparece con los teléfonos estos inteligentes o como se le llame. Sí, efectivamente, la selfie había sido instituida más o menos hace unos 25 años por una fotógrafa norteamericana que fue la primera que volteó la cámara y que hizo, curiosamente fue una mujer, hizo fotos de sí misma y entonces dijo, yo ya no me interesa el objetivo que está detrás, sino el que está enfrente, sino el que está detrás de la cámara, que soy yo. Claro. Y se autofotografía y expone, hizo una exposición en Nueva York y que causó un gran revuelo porque jamás el objeto de la fotografía eran las personas que tomaban las fotografías. Uno mismo no era el objeto era el que se ponía enfrente a la fotografía, que podría hacerse que un museo, claro, un objeto, un lugar donde tú vayas, un espacio, un monumento, tus amigos, las fiestas donde tú ibas, pero el objetivo era el otro. En cambio, con la selfie, a partir de del aparecimiento de las cámaras, como tú dices, inteligentes, de los teléfonos inteligentes, el objetivo es uno mismo. Aquí cambia, hay una rotación de 360 grados, podríamos decir, 180 grados, porque se cambia el objetivo de la cámara, y la cámara empieza a apuntar hacia el que posee la cámara o el teléfono y al que hace el clic. Y el que hace el clic es el que determina cuál es su imagen, porque el selfie es una imagen construida. Uno gobierna la selfie. No es una imagen que colocamos sin razón. Claro. Tiene un sentido. Sí. Tiene un sentido testimonial. Uno testimonia que estuvo con alguien. Uno testimonia que apareció en algún lugar. Uno testimonia que fue alguna. Pero está en primera persona. Está en el centro de la atención la imagen de uno mismo. Eso es lo interesante de la selfie. Y testimonia incluso el hecho de estar. Yo estoy aquí. Claro. Pero además de estoy aquí, yo me embelezo, me encanta mi imagen y coloco la que más me gusta, que eso es lo curioso. No es simple y sencillamente, yo aparecí despeinada y me coloco, amanecí medio drunk. Con ojeras, vamos. No, me busco la mejor parte de mí mismo porque yo gestiono mi imagen en este mundo de la civilización de la imagen. Y esto es el compartir lo que yo quiero que se comparta y lo que no, por supuesto, que no va a aparecer jamás, ¿verdad? Claro. No, además también cómo logramos esconder lo que no queremos con filtros y, por supuesto, no sé, hay otro montón de elementos que te puede dar cuando editas la inclusive la foto. Puedes hacer cosas graciosas con tu propia imagen, como ponerte orejitas, con boquita, bigote, lo que querrás. Pero en el fondo es básicamente una gestión de tu imagen. Uno gestiona su propia imagen y eso es no solo en Guatemala, estamos hablando que es en el mundo en general. Uh-huh. Es una moda, es un fenómeno contemporáneo y es un fenómeno del día a día. Y hoy incluso es de lo más hasta ridículo fotografiarse de cualquier forma y subirlo en una manera instantánea. Por eso decíamos, como el título de la de la conferencia o de la plática que el día de hoy, que era la idea era, estamos viviendo un mundo un poco extraño, porque si tú sabes quién fue la persona que aparece como primera imagen, el primer mito de la imagen, ¿quién es? ¿Cómo se llamaba la conferencia o la reunión del día de hoy? Si te recuerdas. Ay, no. ¿Sí? ¿Me agarraste? ¿Fue? Sí. Bueno, pues la idea era de una persona que se mira frente a un espejo. No es el espejo, es un agua. Después, Narciso, dices Narciso. Tú. Narciso. Entonces, ajá, Narciso en un momento dado se muere, se ahoga. Se ahoga. ¿Y será que nos estamos ahogando con toda esta cantidad de imágenes que estamos posteando, subiendo a cada rato en internet? ¿Será que es una cuestión normal o es que estamos demostrando en términos generales que hay algo patológico detrás? Es muy posible que haya toda una patología mundial en uh-huh. torno a la propia imagen y a esa gestionabilidad que la imagen permite. Y eso es lo interesante de todo esto. ¿Por qué te decía yo que nos íbamos a divertir? Porque en el fondo esto es divertido. Tú pasas frente, no tú, pero la mayoría de gente jovencitos, que son los que utilizaron inicialmente el selfie, ajá, y después esto se extendió a la gente adulta, a los ancianos y a todas las personas, pasan frente a un espejo y se toman una selfie. Van al baño y se toman una selfie. Están con un amigo y se toman una selfie. Piden una hamburguesa y se piden y toman una selfie. Van a tomar un café y dice qué rico y se toman la selfie. ¿Por qué? Entonces se banaliza. Se convierte en algo que no tiene sentido más que para el que la está haciendo o la está usando. Hay algo detrás patológico que todavía es muy difícil explicárselo y que será interesante en el futuro que los psicólogos y los sociólogos nos hagan comprender qué es este fenómeno. Eso sería muy interesante. Vamos a ir al primer corte, Ramiro. Y bueno, estamos platicando con Ramiro McDonald, comunicador y semiólogo, y el tema de hoy es el selfie, producto del mito narcisista postmoderno. Vamos allá con Marcia en controles. Thank you. las ruinas vagan inquilinos de las leyendas que fueron maná. Pasa la sombra infeliz de Aladino sin una lámpara para el camino y sin el secreto de Ali Baba. Algo debiera embrujar los misiles, alguien debiera hacer estallar el hongo de los derechos civiles, de los fantasmas que pueblan Bagdad, que solo está si no es de amor y de fe, que solo está si no es. ¿Qué tal? Sigue usted. El papel sorprendente de Sheherazada en su lecho nupcial, la orden de fuego la dio un disidente de la cultura, la carne, la mente, el sueño y la vida que no sea virtual. Para la malicia, mil una noches de intimidación, mil una noches de fuego y codicia, mil una noches sin Dios ni perdón, que solo está si no de amor y de fe, que solo está si no es. ¿Qué tal? Sigue usted. Y estamos de regreso acá en este 14.90, hablando de el selfie como producto del mito narcisista postmoderno con nuestro amigo Ramiro McDonald, comunicador y semiólogo. Ramiro, ¿por qué hablar de mito? Porque la mitología griega, que es la que primero lanza el tema del entre comillas, del selfie, uh-huh. Narciso es la primera persona, el primer contemporáneo que mira su imagen y se asusta y se enamora de su propia imagen. Y esa imagen, curiosamente, está enfrente a él moviéndose, pero esa imagen refleja desde el punto de vista semiótico, semiológico, no es él, pero sí lo representa. Uh-huh. Que es lo que sucede con el selfie. Claro. Tú no eres el selfie, tú no eres tu selfie. No. Solo te representa. Sí. Pero lo curioso de él es que él se suicida, se ahoga dentro de su propia imagen. Porque era un pozo. Sí, era donde un siempre lago, se veía. Era un lago donde él se miraba, o un pozo, y entonces se mete a querer agarrar su propia imagen y se ahoga. Entonces ahí está lo interesante del mito. Y el mito nos presenta básicamente esa identidad de falsedad, porque lo que él estaba viendo no era él, pero era su reflejo. Entonces nosotros lo que estamos viendo como sociedad posmoderna que estamos viviendo, este posmodernismo tan impresionante con las redes y todo lo demás, inclusive la hipervisibilidad que estamos teniendo, es nuestro reflejo, pero no nuestra verdadera identidad. Estamos viviendo en esta sociedad de locura, que es casi como una segunda revolución de carácter digital, que se caracteriza por la preeminencia de Internet, las redes sociales y la telefonía. Claro. Móvil. Todo eso va de la mano. De la mano con el selfie, porque, ajá, el selfie es la que nos está siendo como una especie de link entre esta plática que tenemos el día de hoy. Y además vivimos en una sociedad más que posmoderna, hipermoderna, en la que todos los días salen cosas nuevas, nuevas tendencias, nuevas formas de presentarse, nuevas formas de ser, nuevos productos de consumo, nuevas locuras. Y una lluvia de información tan fuerte, cumpliéndose esta parte de la aldea global. Así es, que te asfixia. Exacto. Tú recibes una cantidad de información diaria que no estás en capacidad de procesar. Por eso es de que los chamacos del día de ahora, en estos años, están tan complicados, porque ellos reciben tanta información y no saben por dónde está. Por eso es tan importante los buenos maestros de la universidad y de la secundaria que les diga cuáles son las fuentes más adecuadas para construir conocimiento, para tener un pensamiento crítico, porque reciben una avalancha, lo que tú dices, una cantidad de información tan grande que te asfixia, inclusive hasta te envenena, te llega a convertir en una información galopante que te puede llegar a matar psicológicamente, porque no sabes qué es bueno y qué es malo, que es lo que le está sucediendo en esos momentos a la sociedad de consumo el día de ahora. Que es real incluso. Y que no es real. Y que no es real. O sea, ¿es real tu imagen o es una imagen construida como estábamos hablando? Ajá. Que lo simpático del caso es que nosotros ponemos las mejores imágenes que uno tiene de sí mismo. Y cuando uno mira a la persona, si esta me gusta, este me gusto. Y entonces la coloco. Pero cuando uno mira a la persona y dice, uy, no era la que yo estaba pensando o no era como se presenta. Entonces esta autopresentación es el mito de este joven de que Narciso. Se ahogó porque es falsa, está falseada. Y él, ese fue su angustia. Quiero ir a recuperar mi imagen que está ahí adentro del pozo o adentro del lago. Y se ahoga buscando esa imagen autopresentada. ¿Y por qué decir que es ese producto de ese mito posmoderno entonces? Porque en realidad es una analogía. Es exactamente lo que puede suceder con la gente que no esté centrada en sí mismo, que tenga la capacidad para poder decir esto es correcto y esto es incorrecto, esto es real y esto no es real, esto es verdadero y esto es posverdad, como se está usando ahora. Wow. Entonces, el gran dilema es qué es y qué no es. Y en Internet, tú, la mayoría de cosas que ves no son reales, no son, sino que hay que tener mucho cuidado, porque incluso si uno mismo falsea su propia imagen y pone la mejor, imagínate la gente que esté intentando hacer daño. Exacto. O que quieran buscar hacer picardías, ponen otras cosas que no son la verdad ni la realidad. De ahí lo interesante de acudir a los especialistas y que digan, ¿es esto cierto? Uh-huh. ¿Es esto falso? ¿O esto es posverdad como ahora se maneja en el mundo en Norteamérica, verdad? Y este tema de la lluvia de información y todo lo que está que está pasando a cada instante es un poco el ensayo de Mario Vargas Llosa. Sí, Mario Vargas Llosa hace una retoma los conceptos de un fabuloso teórico de la comunicación que es Guy Debord, se dice en francés, quien hizo un análisis sobre la sociedad del espectáculo. Estamos viviendo la sociedad del espectáculo. Es un libro, entonces, más exacto, allá del ensayo, que es súper interesante. Sí, por supuesto, que es muy actual. Y que es, ajá. Pero lo de Guy Debord, lo que estaba haciendo él era diciéndole a la humanidad lo que se venía hace 35, 40 años, que iba a ser. Todo el futuro va a ser espectacular. Y si tú lo ves hoy, la televisión es espectacular, la radio es espectacular, los medios de comunicación son espectaculares. Todo se ha convertido en espectáculo y la esencia de la comunicación y de la información se ha ido perdiendo, que es el gran dilema que tenemos los seres humanos, los, y especialmente los que trabajamos en medios y que estamos constantemente sometidos a ellos, viendo que es más importante ver a la Marisol Padilla porque es un mango de mujer que lo que está diciendo, que el contenido importante que está diciendo, que es el espacio del clima y la información del clima. Entonces todo te lo ponen espectacular. Y que ni le ponen atención, babos, porque ahí la están viendo a ella, porque saber si va a llover al final. Claro, ahí está el asunto, pero si lo trasladamos a la política es lo mismo. Exacto. Fisiquín era un muchachón guapísimo, bien planchado, alto, joven, erguido, bien hecho estructuralmente, de buena familia, y resultó ser un ladrón, un pícaro, un hijo de puntos suspensivos, uh-huh, porque así lo es. Entonces, ¿qué es de lo real? ¿Qué es lo bueno y qué es lo positivo de una comunicación que estamos viendo en esta sociedad del espectáculo, como decía Tabroy? ¿Y cómo todo esto... Para mí hace link. Sí, pero además a mí me impresionó esto de la del ensayo de Mario Vargas Llosa, pero sería súper interesante entonces tener como más ampliado todo este libro que vos estás diciendo. Repetinos el nombre. Es La Sociedad del Espectáculo de Guy, se escribe Guy Dabord o Dabro, uh-huh, como se dice, y es un libro que salió hace como 35 o 40 años y es una advertencia de lo que la humanidad iba a pasar en el futuro, que hoy lo estamos viviendo, y que Vargas Llosa lo que hace es retomar esos conceptos que me parecen... Y hacerlo digerible, creo yo. Claro, lo leemos en mi curso en la Panamericana de Comunicación, lo leemos. Porque lo que pasa es de que lo que hace es como livianizar el tema. Exacto. Hacerlo accesible a la gran masa. Porque Dabord lo que hacía era una tesis y una hipótesis inclusive muy científica de lo que se podía suceder en el futuro y que hoy... Y que no había la selfie entonces en ese momento. No, muy nada que ver. Eso es un fenómeno igual de que ahora. Igual que lo de la aldea global. Por supuesto. McLuhan. Una teoría... impresionante. Él se adelantó 35, 36 años a decir lo que iba a suceder. Y a propósito de McLuhan, nos hemos convertido en seres digitales. Ah, mira. Todo nuestra vida importante está en internet. Todo tu vida está en un teléfono celular. Ahí tenés tus cuentas, tus amigos, tus contactos, tus fotos, hasta tus cosas más íntimas y más personales, tus cosas que no querés compartir con nadie, que inclusive peligran si se te llega a perder el aparato telefónico o si el instrumento falla. Está en internet o está en un proceso de carácter guardado digitalmente. Entonces nos hemos convertido en cuasi digitales, en seres digitalizados, en lo que corre de unos 3, 4 años para acá. Eso no es un fenómeno de hace 50 años, es un fenómeno de 2015 para 2017, si podríamos decir, ¿verdad? Y que los teléfonos celulares de ahora, más chiquitos, más delgados, tienen todo. Pero con más capacidad, con una increíble capacidad de resolución de una cámara fotográfica que pudo haber costado miles de dólares, incluso hoy la tenés en tu... ¿verdad? Y encima es una capacidad de memoria insuperable. Porque claro, estamos hablando de gigas y gigas y gigas y gigas, y además si no las quieres las compartes y las metes en tu computadora o las subes a la nube donde tú quieras. Entonces los teléfonos celulares hoy se han convertido en algo que es sumamente importante y que solo quisiera, yo creo que ya tenemos que terminar, ¿verdad? Sí, ya casi. Básicamente lo que se llama la posfotografía. Ah. Hoy estamos viviendo, von Kuberta, un teórico de la comunicación y de la fotografía, estamos hablando de la posfotografía. Hemos convertido... La industria telefónica marca el rumbo de la fotografía. Ellos son los que mandan ahora en el campo fotográfico, no como antes, que eran las grandes compañías de fotografía. Que hacían las cámaras de fotografía. Y que hacían las... lente, que esto, que... Y encima de eso, la película, que fue el gran negocio de Cabal, sí. Y por otro lado, las fotos pasan a actuar como mensajes que nos enviamos el uno al otro. ¿Cómo estás? Y en lugar de poner ok, le haces una carita y chuc, le mandas la foto, que es una imagen, de hecho. Exacto, sí. Vivimos en ese mundo de la imagen. Antes la fotografía era casi como una escritura. Hoy la fotografía es un lenguaje, porque nuestro lenguaje, tú le decís, ¿ya comió la perrita? Le decís a una persona, sí, está comiendo ahorita, y le tomás una foto y se la mandás en el chat. Pero en segundos. En segundos, en una forma instantánea. Y esa vida instantánea es la que nos cambió radicalmente de unos años acá, basado en internet. Y dice Foncuberta, que dice que en la fotografía la luz se transforma en materia. Oye, qué concepto más hermoso. Y en la postfotografía, la luz se transforma en códigos. Tú codificas lo que tú querés en cosa de instantes y decodificas inmediatamente y transmitís. Invertimos mucho más tiempo en tomar fotografías que en verlas. Tú tomas un montón de fotografías. Esa es la época de la postfotografía. Es la era de la postfotografía que hablaba Foncuberta. Y para finalizar, la fotografía ya no es el solemne episodio de tu vida, que era casamiento, el bautizo, la primera comunión. No, era hoy es fotografiar lo más inútil que te pueda hacer, como la ahorita regresamos hojita. Con eso. Ahorita sí. Vamos a regresar con eso, porque hay una pregunta con respecto a eso. Bueno, y entonces estamos acá en la cátedra de nuestro querido Ramiro McDonald, hablando del selfie, producto del mito narcisista postmoderno. Ya regresamos. ¿Cómo gasto papeles recordándote? ¿Cómo me haces hablar en el silencio? ¿Cómo no te me quitas de las ganas? Aunque nadie me ve nunca contigo. ¿Y cómo pasa el tiempo? Que de pronto son años sin pasar tú por mí, detenida. Te doy una canción si abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces, el misterio del amor. Y si no lo apareces, no me importa, yo te doy una canción. Si miro un poco afuera me detengo, la ciudad se derrumba y yo cantando, la gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo, que me juego la vida porque no te conocen ni te sienten. Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria, y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor. Bueno, y estamos de regreso acá en Radio Urbana Radicalmente Democrática, hablando de el selfie, producto del mito narcisista postmoderno. Y nos quedamos aquí en medio del corte hablando como varias cosas y hay una pregunta ¿Qué denotan las selfies de la comida en un país en donde el 60% de la niñez tiene una desnutrición y el 60% de la población es pobre? Nos pregunta Lizy Rojas desde Sololá. Un saludo, querida. Saludos, Lizy. Qué gusto de saber que estás escuchando. Primero, es muy sintomático de un país con hambre. La gente se fotografíe, no sé, fotografíe comida. Y que fotografíe comida... escandalosa, o sea, estoy en un lugar y en este lugar sirven comida sabrosa y la coloco y la... es para presumir, en el fondo es pura presunción. Chapín le encanta presumir con todo lo que tiene y todo lo que no es incluso, por eso te dije que nos íbamos a reír. Ajá. Pero es en el fondo es un reflejo de lo que no tenés, lo que publicás en las redes, claro, en ese sentido, pero también nota algún tipo de, y connota algún tipo de carencias éticas, porque es absurdo decir que estoy comiéndome un ceviche que me cuesta 60, 70 pesos cuando ese es el salario posiblemente de una persona al día. Sí. Entonces es absurdo y además obsceno, pero lo hacemos y la gente lo hace. Digo, lo hace, yo no lo hago, pero la gente lo hace y le encanta presumir ese tipo de cosas. Y también nos pregunta Lizy Rojas, ¿qué dice el exceso de filtros que se colocan en las selfies? Porque la selfie es manejable, tu imagen puede manejarse, puede construirse, puede diseñarse, puede hacerse de una u otra manera. Vamos a tomarnos la selfie. Sí, pero yo no puedo. Tomemos una selfie. Aquí, una, dos y tres. Salió una selfie. Ahorita lo vamos a subir. Porque hay que tomarse la IDM en un programa de hablando de selfie. El filtro es básicamente porque tú tienes la capacidad de convertirlo en antigua, en moderna o en nostálgica, o darle un colorido especial y colocarle cualquier filtrito que tú quieras, aditamento extra, como una sonrisa, como una orejita, como una colita, lo que tú quieras ponerle a la selfie. Y sí, es parte de una tecnología que se ha popularizado de una manera increíble. Y además, cualquier telefonito, por pequeño que sea, hoy tiene esa cantidad de filtros increíbles. ¿Y qué pasa con las selfies de hace 10 años que se quieren pasar por actuales? Mira, me quito los años, las arrugas, la pancita. Es que la selfie es mágica. La selfie tiene la posibilidad de hacer ese tipo de filtros. Tú te puedes quitar algunos cuantos añitos quitándote unas cuantas arruguitas de la cara, inclusive mejorándote alguna parte si la nariz es muy afilada, poniéndole un muy chata, y si es muy chata, poniendo, o si tienes los ojitos muy chiquitos, al agrandarlos, o si tienes una boca muy grande, hacerla más pequeña. Y, por supuesto, algunas otras cosas como subirse los pechos o etcétera, etcétera. Entonces, la selfie es porque se puede manejar. Tu imagen es gobernable, es manejable. La palabra exacta podría ser, es cuando yo estoy contento con la selfie que me tomé, o el selfie, porque puede ser... eso te quería preguntar, si era él o la. Es indistinto, ¿no? Uno les dicen la, otro les dicen el. En España le dicen la selfie, y en América Latina le decimos el selfie o igual. Yeah. Tú decides cuándo, hasta qué momento puedes subir tu selfie, porque es tu propia imagen, porque claro, tú la estás manejando de una forma especial. Ramiro, y en esta sociedad del espectáculo se necesitan espectadores, entonces, porque ahí vemos nuestros likes, me encanta. Por supuesto. Esa es la clave de la selfie o del selfie. Tú subes tu imagen y estás comiéndote un churrasco o un buen ceviche o una hamburguesa o lo que tú quieras. Y lo que estás esperando es que alguien te conteste por lo menos con un like. Va a decir, ¡ay, qué rico! ¡Ay, qué alegre! ¡Ay, qué bonito! Y ahora está incluso con emoticones. Ya ni siquiera tenés que poner a like, solo es clic. Hacer clic y te aparece la carita de que estás bien. Uh-huh. Y tú tienes 40, 50 likes. ¡Ay, qué bonito! Mañana pongo otra mejor y pasado otra mejor. Es la sociedad en la cual uno está esperando gustar. Uno quiere gustar. Uno quiere estar con la gente para que la gente esté con uno, pero uno quiere gozar de ese sentido de aprobación. Me quitaste la palabra de la boca. Sí, es la aprobación. Busca aprobación la selfie. Ajá. Sí, porque... Y también el hecho de estar en las redes, ¿verdad? Claro, claro. ¿Y eso también tiene que ver con la edad o...? La mayoría de gente que anda buscando esto son los adolescentes y la gente muy joven. Ya los adultos como tú y como yo, que yo estoy más viejo que tú, muchísimo más, tú eres una jovencita. Eres un sabio. Comparación a mí. Sus años no han pasado por justo en vos. ¿Verdad que nos íbamos a reír? Ya no andamos buscando ese tipo de aprobaciones. Nosotros hacemos las cosas porque nos interesa, porque ponemos nuestra posición ideológica, porque nos interesa hacer análisis, porque nos interesa compartir con las personas nuestros pensamientos, no, nuestra libertad de expresión. Pero la gente joven anda buscando ese tipo de aprobación que es terrible. ¿Y qué pasa con estas fotos de pechos, de o el escote todo pronunciadito y de penes incluso? Sí. Hay dos esquemas. El primero calzoncillo, pues, pero... Sí, sí, muy provocativos. Están haciendo algo. Que el que ya es que muy no es burlo, lo mismo que subas una foto de pies no, o de no, manos. No. O... no, por supuesto. Si tú puedes hacer una cosa que no tenga carácter pornográfico, entre comillas, ajá, porque ¿qué es porno y qué no es porno? Es una cosa ese muy es otro sutil. Ese es otro programa con vos. Discusión que podríamos sí hablar mil horas sobre eso. Pero si tú subes una foto, básicamente, cuando tú ves a una chica que está sentada o acostada en una cama, en una posición muy sexy, y que está enseñando la mitad de los pechos, ¿qué está diciendo? ¿Qué está connotando esa fotografía? Denota lo que ya te dije, pero ¿qué está connotando? Está diciendo algo más, que algo simple más, y sencillamente claro, el hecho de presentarse con a medio pecho, inclusive a lo mejor muy abierto, uh-huh, no enseñándolos todos, pero sí muy chenchoalona, uh-huh, la muchachona. ¿Qué está diciendo? ¿Y los hombres? Los hombres es una estupidez horrible esa de estar enseñando el pene o sus grandes cosas pronunciadas, porque lo que quieren es agredir. Y la gente le encanta ser agredida, tú lo sabes. En un momento dado, sí, sí, es una cosa patológica. Ahí sí acabemos en patologías, que muchas veces la selfie tiene ese componente patológico. Aquí nos dice Lizzie que en un país tan religioso y por lo tanto tan reprimido sexualmente, las selfies de sexo son todavía vistas con escándalo o usadas para dominio patriarcal como en el sexting, porque mucha de la sexualidad es conservadora y falocéntrica. Sí, es falocéntrica básicamente. ¿Por qué? Porque en el fondo el macho es el que domina y es el que manda y es el que maneja la vida política, económica, jurídica, social, etcétera, de este país. Y el problema del sex thing, que es la agresión, o sea, yo te envío mi órgano sexual fotografiado, uh-huh, para ti, pero resulta que después de que rompimos de nuestra relación, uh-huh, tú lo enseñas a los demás. Eso es sex thing, porque estás agrediéndome con mi propio sexo de una foto que yo te mandé a ti por intimidad privada. Uh-huh. Pero el problema es, ¿quién decidió mandarla? Ajá. Uh-huh. O sea, ¿por qué mandaste esa foto? ¿Por qué utilizaste? Es que ese es el gran dilema entre los jóvenes adolescentes que se está dando en estos instantes. Incluso se quiere normalizar, que sí, yo no sé sí cómo lo van a hacer. Eso leí. Es una locura, porque eso es súper complicado. En Estados Unidos lo han logrado bajar, básicamente con penas muy severas. Pero aquí yo no sé cómo van a lograr eso, porque hay todavía toda una cultura diferente. Y eso es una cultura básicamente religiosa, como bien decía Lizzie, que uh-huh, uh-huh, es muy acertado. Uh-huh. Aquí todavía se usa en cosas muy subrepticias, pero no se usa abiertamente. Incluso hay cosas mucho más complicadas y mucho más obtusas que lo están usando los jóvenes y que no deberían hacerlo. Pero eso son los adultos los que debemos decir que esto no es correcto. Ahora, hay que hablarlo públicamente. O que no es hay sano, creo yo. No. Sí, no es correcto, no es sano, no es positivo para la... Pues, ¿en qué te contribuye como ser humano mandar tu cosa fotografiada a tu amorcito para que después se burle de ti y se le enseñe a todos tus amigos? Ay, dime. Sí, qué ¿verdad? Fuerte, sí. Entonces sí, ahí es donde uno debe de orientar a la gente joven para decirle, eso no se hace, eso es tuyo, eso es personal. Ahora, si eres adulto, tienes toda la libertad de hacer lo que tú quieras con tu cuerpo, y de la forma como quieras. Claro. Pero si tú lo quieres subir a internet, después no digas que alguien te lo quitó y que lo hizo a propósito. Claro. Mira, ¿y qué es esto de la espiral del silencio? Cuando estuvimos trabajando en la producción, vos mencionaste esto de la espiral del silencio. Muy, muy buena pregunta. Es que la espiral de silencio fue una teoría de una alemana que se llamó Newman. Noel Newman. Noel Newman hizo una teoría que fue basada en análisis y investigaciones muy formales en Alemania, donde decía que, incluso te lo digo así con aplicándolo a Guatemala, la gente no vota por una persona, no dice que va a votar por una persona y para votando por otra. Exacto. Lo que sucedió, por ejemplo, con el presidente actual. Nadie sabía que iba a ganar y de repente a la noche a la mañana empezó a salir en las y entonces todo el mundo votó por él. Porque iba por el 40, de repente subió al 60. Y la espiral del silencio básicamente es ese sentido. Claro. Que uno, solo termino con la idea. La espiral del silencio es, si aquel va a votar por esta persona, yo también voy a votar por esta persona. Oye, no es así. Pero no lo voy a decir en público. Esa es la espiral del silencio. Es acallar mi opinión porque los demás dicen una cosa o los demás dicen otra. Entonces no opino. No opino. Y tengo mi propia opinión. Y tengo mi propia opinión, pero hoy es todo lo contrario. Porque me expongo en redes sociales. Hoy sí me expongo en redes sociales. Uh-huh. Antes era la espiral del silencio. Hoy es la espiral de la vanidad. Todo lo quiero colocar en internet. Todos quiero que me miren. Incluso hasta mi sexo privado, mis cosas públicas, muy, muy íntimas. Pues, pero eso tiene que ver mucho con una autoestima muy frágil, como no solo como personas, como país. En general es la sociedad actual, es la sociedad de la visibilidad. Queremos visibilizar todo. Pues si tomamos una foto de una araña que va caminando enfrente, también queremos tomarnos nuestra foto. Y la foto de nosotros y de nuestro propio sexo. Y de nuestras uñas mugrosas o de nuestros ojos lindos. Ese video viral del chico masturbándose. Eso es horrible. Con un amigo hacíamos el comentario de que... ¿Cómo puede viralizarse eso? Y que cómo, o sea, la reflexión de mi amigo, un saludo a Antonio Alcántara, él decía, ¿qué sexualidad más reprimida debe vivir ese patojo? Saber en qué condiciones, en que ni siquiera puede autoerotizarse. Claro. En privado. En privado. Claro, porque eso que lo pasa, que hacer lo hacemos. Claro. Y es natural. Y eso es normal. Todos los jóvenes adolescentes, antes de alcanzar la sexualidad plena, es parte de un aprendizaje. Pero el problema es que lo haga y después que encima de eso lo suban y que la gente morbosamente lo convierta en algo viral. Y que tenía un millón, no sé cuántas vistas, reproducciones. Sí. ¿Por qué? Porque ahí sí que las redes están respondiendo a lo que somos en la realidad. La realidad virtual, la virtualización de ese tipo de cosas, responde a nuestra realidad verdadera. Somos morbosos los latinoamericanos y los de cualquier país del mundo. Por ejemplo, los medios más importantes en España son los medios morbosos. Amarillistas, que le llamamos. Sí, los amarillistas, les decimos. Los medios más importantes en Inglaterra son los de la tarde, el Sun Times, los medios que son eminentemente amarillistas, que no es amarillismo, es sensacionalismo. Somos morbosos. En el fondo nos gusta el morbo, asumo pues, pero la gente es morbosa por naturaleza. Ver La Extra, babos. O ese periódico asqueroso, que sí, La Extra, que se llama. Es un chiquitito. Ese cuando lo consigo y estoy dando clases, lo compro y se lo llevo a mis estudiantes. Para que miren. Y ese periódico circula 250 mil ejemplares semanales a quetzal cada semana, en un mes, 1,000,000 de quetzales. Wow. ¿De quién es ese negocio? De La Hora. Aquí hay que decirlo con nombre y apellido. Así es. Vamos a otro corte, querido Ramiro. Estamos hablando del selfie con Ramiro McDonald. Es el pretexto. Y es el producto, el selfie es el producto del mito narcisista posmoderno. Vamos allá con Marcia, que ya nos cuelga. and God knows, God knows I'm trying very hard to not behave this bad. Maybe I'll stay home too. Lots of money spent on guns. Lots of money spent on wars to get that gas while you're driving your car and you're feeling strange day after. While everything gets fucked up around while you figure out what you're doing. I never asked for this and this is so confusing. No, I never asked for this and this is so consuming. God knows, God knows I'm trying very hard to not behave too bad. Maybe I'll stay home tonight and God knows, God knows I'm trying very hard to not behave. Bueno, estamos de regreso en Radio Urbana Radicalmente Democrática y seguimos hablando de el selfie o la selfie con Ramiro McDonald. Bueno, nos dice Elizabeth acá en un comentario que en una sociedad con autoestima tan frágil y con el eterno quedar bien de la sociedad guatemalteca, en muchos casos esas selfies son en un espejo aspiracional consumista y wannabe. Pero además, ¿qué pasa con el blanqueamiento de la selfie? Yo soy morena y aparezco del color de Ramiro, pues. ¿Esa es la aspiración? Tiene razón la compañera que nos está escribiendo. Compañera es, ¿verdad? Sí, sí. Saludos. Creo que estás en lo correcto. La gente aspira a mostrarse de una forma diferente a la que lo hemos venido diciendo todo el programa. Y ese deseo de querer presentar una imagen distinta a la que eres tú, incluso quitándote los años o cambiándote el color de la piel, que no es nada malo, tu color es tu color y tus ojos son tus ojos y tu rollito es tu rollito, entonces quédate igual, pero es ese afán aspiracional de andar buscando tu mejor imagen. ¿Por qué? Porque con esa imagen proyectas algo que en realidad no es, pero es lo que tú quieres ser, y ese es la selfie. Buscar agradar a la gente con tu propia imagen, aunque no sea la más correcta ni la real, entre comillas. ¿Y cuántas selfies hay que tomarse, para mantener las redes sociales actualizadas, la dice semanal, que... la 5 al día, ¿cómo es la banda? Hay un experimento de un fotógrafo que hace 30, 40 años se tomaba una foto diaria para ver cómo envejecía. Wow. Era un experimento súper lleno de emotividad porque él iba haciendo su álbum fotográfico de lo que él era. Ajá. Hoy los jóvenes toman 5 o 6 fotos en 10 minutos y las suben inmediatamente. Uh-huh. O sea que es un abuso, es un extremo. ¿Cuántas hay que tomarse? Yo creo que no se puede hablar de número, pero sí podemos hablar que si pasan de unas número, qué sé yo, normal, de 4 o 5 al día, estamos hablando de algo ya un poco patológico. Y hablando de patología, surge Sigmund Freud. Ah, Sigmund Freud hablaba de algo muy, muy, muy interesante. Recuérdame cuál es el concepto de Sigmund Freud. Decía que, sí, que el cuerpo se pierde, el cuerpo se va acabando. El cuerpo es una especie, le crea trauma a los seres humanos, su propio cuerpo. Porque el cuerpo... Y el aceptar nuestro cuerpo. El hecho que el cuerpo vaya perdiendo belleza, firmeza, inclusive años, y que se vaya mostrando su deterioro, le crea trauma al ser humano. Entonces, ese deseo de cambiar y de subir tu selfie es básicamente para eso, pero ese es un engaño. Uh-huh. Porque el engaño es, yo pongo la foto más linda, la foto que más me interesa, además lo más trivial de la vida, claro. Porque pongo cualquier pendejada, cualquier cosa que se me pare ocurriendo. Dice que existen, según Freud, 3 elementos que le causan sufrimiento al sujeto social. Uno de ellos es el propio cuerpo. Uh-huh. Y está condenado a la declinación. El cuerpo se declina y muere. Nos recuerda que... Y entonces esto es, básicamente, ese es lo que tú ves todos los días en el espejo, te está mostrando... No conscientemente, porque tú no notas los cambios que se están dando en tu vida y en tu aspecto físico, pero empezás a notar de que hay una declinación normal. Y ese cuerpo no puede prescindir de esos signos de deterioro, claro, decía Freud. Claro. ¿Y por qué nos autoengañamos? Porque entonces estamos tratando de controlar esa imagen y subir la mejor imagen. Esa va a ser la respuesta que yo tengo la impresión que los sociólogos, los filósofos, los psicólogos van a dar en el futuro. ¿Por qué es este autoengaño con nosotros mismos? Porque es un autoengaño, pero también estamos tratando de engañar a la gente. Y la gente lo sabe. Ay, este jovencito no es tan jovencito, este ya tiene más edad. O esta señora se está quitando los años por sacarse esa fotografía que se sacó hace 5 o 6 años y que ahora solo le hizo un pequeño retoque, le puso un filtro y que parece que el día de hoy hubiera sido tomada. Pero también así es la cuestión de la moda, ¿no? Debemos a esos artistas, actores, actrices, haciendo selfies. ¿Por qué? Porque los artistas y las megaestrellas de Hollywood, ajá, y el Star System, el sistema de las estrellas hollywoodenses, ellos son bellos. Sí. Y ellos, como se fotografían, salen bien. Sí. Pero uno no. Uno es ser humano. Ellos son casi megaestrellas. El escándalo es cuando les toman una foto y andan con y la pancita mal, afuera, exacto, sin maquillaje. ¿Y qué es lo que hacen? Demandan a la persona porque salió mal, salió fea, que es su propia imagen la que están gestionando. En cambio, en el selfie, uno busca lo mejor. Pero ellos, cualquier fotografía que se tomen, de cualquier ángulo que lo hagan, salen bien, son lindos, claro, son hermosos. Ajá. O sea, una fotografía de Brad Pitt o una fotografía de cualquier muñeca de Hollywood sale siempre bien. Y ese es el star system a que aspiran los jóvenes en realidad. Y lo otro es la publicidad. Claro, y la publicidad es terrible. La publicidad, solo cuerpos perfectos, claro, solo rubios bellísimos. Tallas que no pueden existir, son falsas, porque incluso están estandarizadas. Sí. Entonces, ese estándar de belleza que te da la publicidad y el star system te convierten en una ansiedad a la gente joven que quisiera ser exactamente como ellos. Y entonces, como no lo logran, se ponen a poner filtros, a cambiarse, a chatarse, a photoshopear las selfies y a salir de la mejor forma. Ahí está el dilema de esta sociedad visible en que todo lo queremos hacer visible. Porque no me gusta cuando me toman una foto. No, esa no, Ramiro, toma otra. No me gusta. Y curioso, Humberto Eco, el gran Humberto Eco falleció el año pasado, sí, maestrísimo. Super hiper maestrísimo en todo sentido de semiología, decía que a nosotros las fotos del carné no nos gustan. Nunca. ¿Por qué salimos mal en las fotografías que nos toman la gente que hace fotos, por ejemplo, para el DPI? Siempre salimos mal y nunca nos gustamos en las fotografías. Para los carnet de cobertura de prensa, no me los recordes. Jamás nos salimos bien. Porque esas cámaras son de malísima resolución. Porque ellos no gastan en una cámara de verdad buena. Yeah. Uh-huh. En cambio, ¿qué pasaba con las fotografías? Tú y yo todavía usamos cédula. Íbamos a un fotógrafo profesional, nos pintábamos, nos arreglábamos, nos peinábamos. Las luces. Y el chavo ponía las luces y después hacía retoques. Claro. Y entonces llevábamos nuestros tamaños, fotos, cédula y la llevábamos a la municipalidad. Y aunque tuviéramos la cara lavada y el pelo despeinado un poco, entonces, el chavo nos la arreglaba. Sí. Y esa era nuestra mejor fotografía porque era la fotografía de la cédula. De estudio, incluso. De estudio. Uh-huh. En cambio, hoy te toman la fotografía, póngase frente, ahí va, clic, gracias, que le va a ver, pasa el otro. Así. Entonces, eso, a nadie le gusta su foto de la cédula, del DPI, y la peor, la foto del carné de manejar, sí, de la licencia, sí. Madre pura, qué horrible, salimos todos ahí. Byron Garros nos pregunta, bueno, saluda y dice que es un buen programa el que estamos haciendo, nos está escuchando. Gracias, y nos Byron. Pregunta si se puede analizar con el tiempo que tenemos, ¿por qué en Guatemala todo hecho por, pasa por, que es importante, que parece una cortina de humo, dice entre comillas, lo de cortina de humo? Nosotros tenemos en Guatemala, digo yo, desde el punto de vista muy comunicacional, la teoría de la conspiración. Todo es conspiración, esto alguien lo está manejando, esto alguien lo está manipulando. Y en el fondo es cierto. Este país nos han manejado tanto la imagen. Jornadas 2015, las... ¿vamos? Mira, después de hacerlo una cosa tan cívica, se convirtió en una revolución de colores. De colores, le llaman. Una revolución manipulada por la CIA, por el FBI y por el negrito este que es el embajador de los Estados Unidos. Ya se desvirtuó todo el sentido cívico que aquellas jornadas tuvieron. Esta es la teoría de la conspiración. Claro, pudo haber sido que hay algún afán y un impulso, pero los que hicimos esas jornadas no tuvimos que tomar en cuenta esas pendejadas que hoy están diciendo y que a lo mejor sí caímos en el juego, pero era parte del rollo. En cambio, lo que dice Byron Garros, a quien saludo cordialmente, tiene razón. Tenemos la teoría de la conspiración metida hasta en los huesos, en el tuétano, los chapines. Todo es conspirativo. Lo que salió ayer de la famosa revista Luco de la semana pasada fue conspirativo, y lo que salió ayer con lo del racismo y la chica esta de la María Chula es conspirativo. No creo que sea. No llega a todos esos extremos. Bueno, y entonces acá el cuerpo se vuelve un significante, es un discurso total, eso lo vemos, lo sabemos en comunicación. Sí, somos un discurso. Somos un discurso, nosotros somos los únicos animales que pueblan esta tierra, primero que puede hablar, exacto, que puede pensar sobre sí mismo, que puede pensar sobre su comunicación, que eso se llama metacognición, ¿verdad? Metacognitivo. Lo metacognitivo nos permite arreglarnos. Hay unos que no se arreglan, se adornan los chulos y las chulas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos un signo viviente. Caminamos y caminamos especialmente para agradar a los demás. Nos vestimos, nos arreglamos. Que me nos acepten. Exacto. Que me digan que estoy porque bonita. Que me encanta, que me miren y que me echen flores. Aunque ay, por Ramiro, lo menos, qué guapo está. Ay, gracias, igualmente. Isa, qué lindo tu peinado. Sí, cabal. Entonces, sí, somos un signo viviente. Ajá. Somos un significante que cobra significado, incluso en los espacios especiales. Y el más típico de los significantes es el día que alguien se casa. ¿Cómo tienes que ir? Súper arreglado tienes que ir. Yo no sé de eso. Bueno, pero se casa una tu amiga. Tengo que irme bonita. Te cambia el panorama. Sí, no es lo mismo que si fuera a un entierro, que también tiene todo su propio rito. Sí, exacto. Porque es un signo, el signo del ponerse el color negro. El ser humano es un significante viviente. Lo que pasa es que adquiere las posiciones de signo de acuerdo a los contextos en los que se maneja. No es lo mismo ir a la universidad que ir a almorzar con un amigo o coquetear con una persona. Y aquí entra lo de la metalingüística. Total. La metalingüística es el selfie. Desde mi perspectiva, este es mi, creo que es el aporte que yo puedo hacer como semiólogo, como persona que está estudiando el fenómeno, es que es un fenómeno metalingüístico, porque es tu imagen sobre ti mismo. Entonces tú estás haciendo un discurso sobre ti. Tú decides qué colocar en tu imagen. ¿Qué color? ¿Cómo va mi color, pelo? ¿Cómo? ¿Mi mirada? Todo eso. El perfil. Es un discurso. Incluso la pose. El encuadre. Ajá, el encuadre. El filtro, como el decía filtro. Lizzie, creo que fue la que dijo. Sí, sí. Y todo eso es un discurso metalingüístico, porque es sobre sí, sobre mí mismo. Y este es de los seis términos que hablaba Roman Jakobson, es el más importante para la selfie. La selfie o el selfie es un discurso metalingüístico porque es sobre mí mismo en el momento en que yo quiero y gestiono esa imagen que yo establezco con el auditor o con el oyente o con el receptor de la comunicación. Estamos casi cerrando, pero todavía me quedó en el tintero lo de la postfotografía. La postfotografía... Estamos más, eso es de Foncuberta, un genial fotógrafo y además analista de comunicación que se lo recomiendo a cualquiera. Busque Joan Foncuberta y habla finalmente con algo que es sumamente importante. Hemos relevado a los cazadores de imágenes por los recolectores. Hoy todos somos cazadores de imágenes. ¡Qué impresionante! Antes guardábamos las fotografías y las poníamos en un lugar especial. Sí. Hoy cazamos fotografías, andamos cazando imágenes. Y además imágenes. Ese es el término de la edición, esta sí me gusta, imprimirlas en papel, encuadrar, colgarla en la pared. Sí, sí. Hoy y no. Es básicamente nuestra cacería de imágenes la que vivimos en esa época de la postfotografía, porque la fotografía cambió. Se modificó completamente. Ya no es la misma fotografía de hace 50 ni de 20. Y no es lo mismo la foto de película que las cámaras hoy profesionales, semiprofesionales digital, que son digitales. Totalmente. Entonces, esa postfotografía, que es la época, ese es un término de él. Él cree en ese, él crea ese concepto. La postfotografía es una evolución de la fotografía. Así como Eco hablaba de la neotelevisión. Él habla prácticamente de la neofotografía. Wow. La neotelevisión es otro concepto, que es el concepto de hoy. Netflix es la neotelevisión, que es tú puedes ver en televisión en cualquier momento, en cualquier espacio, a cualquier hora, y puedes bajar cualquier serie, y ya no son grandes películas, sino son series las que cubren capítulos más importantes. Capítulos cortos de una hora, de media hora, y capítulos ya no interminables de 40, 50, 100, sino de 2, 3, 4, 5 o de temporadas que van cambiando conforme. Esa es la neotelevisión y esta es la neofotografía, la nueva fotografía, una época distinta a la que había hasta el siglo XX. Impresionante, como siempre, hablar con vos y... ¡Qué agradable! ¡Ay, sí! Esta es tu casa. Sos una interlocutora fantástica. No, y vos también. Muchas gracias. Esta cátedra, pues, pocas veces la recibimos acá, así, de semiología y todo. Aquí está tu casa. Nos tenemos que ir, Ramiro. Se terminó. Entonces, acá nos estamos despidiendo y unas palabras para la audiencia. La selfie es un reflejo de tu personalidad. Cuando colocas algo en tu espacio... Tú estás digitalizando tu imagen. La gente joven hoy se siente mucho más contenta, mucho más cómoda, mucho más feliz con la imagen que ellos gestionan. Y eso es lo interesante. Entonces, sepamos gestionar nuestra propia imagen sin falsearla, sin adulterarla y sin mentir sobre nosotros mismos. Seamos auténticos, que ese es en el fondo lo que creo que podríamos dejarlo como mensaje. Que nuestras fotos, nuestras selfies, representen lo que somos verdaderamente y que no falseemos nuestra identidad. Sin mentirnos a nosotras y nosotros mismos. Sí, porque nos estamos baboseando nosotros mismos. ¿Eh? Te dije que te ibas a reír. Sí. Bueno, llegamos al final. Mi nombre es Isabel Juárez y nos escuchamos pronto. Muchísimas gracias a Marcia Mejía allá en Controles. Hasta pronto.